Lección 15. Presentación de mi universidad. Soy estudiante de primer año de la carrera de Traducción e Interpretación de Español en la Universidad Hankook de Estudios Extranjeros. Allí se enseñan más de 40 idiomas extranjeros. Es la universidad de máximo prestigio en la enseñanza de idiomas y estudios regionales en Corea. El lema de la universidad es abanderismo, frontiership en inglés. Muchos de sus graduados trabajan en la diplomacia, la seguridad nacional o el comercio internacional. La ventaja de estudiar en mi universidad es que cualquier estudiante puede seguir más de dos carreras a la vez. Por ejemplo, mi carrera principal es traducción e interpretación de español, y el año que viene comienzo a estudiar economía internacional como mi segunda carrera. Tengo mucho interés en el comercio internacional con los países de América Latina. Además de estas dos carreras, quiero estudiar otro idioma, el portugués, para tener oportunidad de trabajar en Brasil, al que considero un país de muchas posibilidades. Después de terminar mi estudio de licenciatura, quiero hacer un máster en Derecho Comercial Internacional para trabajar luego como abogado en el área de comercio internacional. En mi universidad podemos hacer realidad nuestro sueño. Por eso, voy a aprovechar todas las ventajas que nos ofrece. Nos vemos en Wall Street o en alguna ciudad de América Latina dentro de unos 10 años. Muchas gracias.